Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación muy interesante que tuvo lugar hace poco, un auténtico hervidero de ideas sobre inteligencia artificial generativa, creación multimedia y cómo está impactando todo, sobre todo en la educación. Pero antes que nada, de verdad, queremos agradecer de corazón la colaboración y la participación tan activa de todos los miembros del grupo Edumedia IAG. Sus debates, las ideas que comparten, su curiosidad, son la materia prima de nuestro análisis de hoy. Son un ejemplo, vamos, de comunidad que aprende junta sobre estos temas. Nuestra misión hoy es desgranar esa conversación. Queremos entender mejor las herramientas que se están usando, cuánto cuestan realmente, qué puertas abren y también qué retos plantean. Hemos pensado esta charla especialmente para quien está empezando a asomarse a este mundo de la IA. Así que, bueno, intentaremos explicarlo todo de la forma más clara posible. Así es, estamos hablando de una tecnología que, la verdad, evoluciona a una velocidad de vértigo. Y lo bueno de las discusiones en Edumedia IAG es que capturan muy bien esa mezcla, ¿no? El entusiasmo por las posibilidades, pero también las preocupaciones muy prácticas que surgen al intentar llevar esto al día a día, por ejemplo, en un aula. Sobre todo cuestiones de coste, y si todo el mundo puede acceder a ellas, claro. Perfecto. Pues vamos a empezar por ahí, por el principio, por una duda que seguro que tiene mucha gente. Álvaro Morsan, en el grupo, lanzó la pregunta clave. Todas estas herramientas tan espectaculares de IA, que crean vídeos, imágenes, música, ¿son de pago? Porque parece que la respuesta tiene matices. Uf, tiene muchos matices, sí. El sentir general en el grupo fue que, aunque veas anuncios de herramientas gratuitas, si buscas hacer producción multimedia con cierta calidad usando IA generativa, IAG, para abreviar, pues vas a encontrar costes. Y se habló de distintos tipos, lo cual ayuda a entender el panorama completo, creo yo. Por un lado están los que llamaron costes directos, el dinero, vamos, el que sale del bolsillo. Muchas herramientas funcionan con suscripciones mensuales. Dieron el ejemplo de View3, esta herramienta de Google para vídeo. Para usarla necesitas la suscripción a Gemini Pro, que son unos 20 euros al mes, más o menos. Otras, como Flow, que es la plataforma donde corre VO3, Runway, Clean o la famosa Sora 2, usan sistemas de créditos. Compras paquetes de créditos y cada vez que generas algo, pues consumes una parte. Alguien en el grupo llegó a soltar una frase que, bueno, resume bien la sensación. El que más pague, mejores resultados tendrá. O sea que lo de gratis a menudo es solo el escaparate, ¿no? Pero, ¿qué limitaciones concretas se comentaron para esas opciones gratuitas o de prueba? ¿Qué pasa ahí? Pues precisamente eso. Te dan unos créditos limitados al principio o una prueba temporal. Sirve para que veas de qué va, para que te hagas una idea. Pero como decían, si necesitas usarlo de forma continua o para proyectos más serios, al final te obligan a pasar por caja. Mencionaron Kling, otra IA de vídeo. Si la usas gratis, puede tardar horas en generar un vídeo corto. Horas. Horas. Madre mía. Sí, sí. La idea clave que surgió es potente. Nada es realmente gratis en IAG. Si no pagas con euros, a menudo pagas con datos. Tus pruebas, tus creaciones, aunque sean limitadas, sirven para que la propia IA siga aprendiendo y mejorando. Es un intercambio, ¿sabes? Entiendo. Un modelo bastante extendido en Internet, la verdad. Y más allá del dinero directo o los datos, identificaron otros costes, quizás menos obvios. Sí, lo llamaron costes indirectos. Imagina que decides evitar las suscripciones y buscas alternativas. Por ejemplo, usar modelos de IA en local, instalados en tu propio ordenador. Eso te da ventajas. Más control, sin la censura que a veces aplican las plataformas online, y puedes probar cosas una y otra vez sin gastar créditos. ¿Suena bien eso? Sí, pero la contrapartida es clara. Necesitas un hardware potente, una tarjeta gráfica de última generación, mucha memoria RAM, un disco duro rápido tipo SSD. ¿Hardware caro? Vamos. Y aún así, comentaban que generar un vídeo podía llevarles hasta 40 minutos. ¡40 minutos! Con el ordenador echando humo, literalmente. Es una inversión inicial importante en equipo. Claro. Y luego está el coste que no se mide en euros, sino en horas. La inversión de tiempo, aprender a manejar cada herramienta y, sobre todo, dominar el arte de los prompts. ¿Los prompts? ¿Las instrucciones que le das a la IA? Exacto. Esas instrucciones para que cree lo que tienes en mente. Eso lleva tiempo. Mucha prueba y error. Cuanto mejor seas dando a esas indicaciones, mejores resultados obtendrás. Y si usas créditos, pues menos gastarás. No es magia instantánea, ni mucho menos. Se notaba cierta tensión en la conversación sobre esto, ¿verdad? Esa sensación de necesitar una IA para cada cosa o que me costaría dinero trabajar, me gustó la analogía de Teresa González que lo comparaba con el material escolar. Compramos cuadernos, bolis, etcétera, pues compramos y ya. Es como asumirlo como un recurso más. Exacto. Y Raúl Torres añadió una perspectiva histórica interesante. Recordó que no hace tanto hacer un cortometraje, incluso uno amateur, podía costar fácilmente 4.000 euros. Entre equipo, edición, sonido, un pastizal. Cierto. Ahora, la inversión económica para lograr resultados similares o incluso mejores en algunos aspectos puede ser menor. Puso el ejemplo de la música. Antes necesitabas un estudio músicos. Ahora herramientas como Suno te permiten generar piezas musicales casi al instante. Digamos que democratiza el acceso a la creación, eso es verdad, pero la idea de que hay un coste asociado, sea económico, de tiempo o de hardware, sigue muy presente. Hablemos entonces de las herramientas concretas que salieron, porque se nombraron bastantes. Para alguien que empieza, puede ser útil tener algunas referencias. ¿Cuáles destacaron para vídeo? Pues mira, para vídeo, las conversaciones giraron mucho en torno a Veo 3 de Google. A esta se accede pagando Gemini Pro y usando su plataforma Flow. También se habló bastante de Clink, otra opción potente, y de la expectación que hay por Sora 2 de OpenAI. Y se mencionaron alternativas que ofrecen algún tipo de acceso gratuito o limitado, como Grok y Qwen, o una versión anterior, Veo 2, que está disponible de forma limitada en AI Studio de Google. ¿Y para el sonido? ¿Voces? ¿Música? ¿Qué se comentó? Ahí destacaron dos nombres principalmente. Eleven Labs, que es muy conocida por su capacidad para clonar voces. Es decir, para hacer que una voz artificial suene casi idéntica a una persona real. Es impresionante. Sí, he oído hablar de ella. Y Suneno, para la generación de música a partir de texto. Le dices qué tipo de música quieres y te la crea. Y como opción gratuita y sencilla para editar audio, útil quizás para tareas escolares o proyectos sencillos, mencionaron AudioMás.co. Funciona online, sin necesidad de registro, lo cual está bien. Vale, tenemos nombres. Pero ¿cómo se usan en la práctica? ¿Alguien compartió su forma de trabajar, su flujo, como dicen ahora? Sí, Tamara Llorens contó su método para crear sus cortos. Fue muy ilustrativo, la verdad. Ella utiliza un GPT específico dentro de ChatGPT, uno que se llama Cinematic Prompt Director Veo 3. Le da su guión a este GPT y el GPT le devuelve los prompts ya optimizados para generar clips de vídeo de 8 segundos en Flow. O sea que usa una IA para preparar las instrucciones para otra IA. ¡Qué bueno! Exacto. Y mencionó una herramienta auxiliar que parecía bastante útil en su proceso, Nano Banana. Por lo visto, facilita mucho editar imágenes directamente dentro de la plataforma Flow, para luego convertirlas a vídeo. Es la técnica Image to Video. Permite como dibujar encima de la imagen, o rediseñar solo algunas partes antes de animarla. Es un añadido interesante para tener más control creativo, ¿sabes? Suena eficiente, pero también un poco lioso, ¿no? Me imagino que no todo será tan fácil. ¿Qué problemas o retos salieron al usar estas herramientas? Uf. Uno de los grandes quebraderos de cabeza es la consistencia. Que un personaje mantenga su aspecto físico y su voz a lo largo de diferentes escenas o clips generados por separado. Eso es complicado. Comentaron que, en Flow, la clave parece ser trabajar siempre dentro del mismo proyecto. Si generas escenas en proyectos distintos, la IA puede olvidar cómo era el personaje. Se lía. Ajá, entiendo. Y si la voz cambia, que pasa a veces, la solución más directa pero más laboriosa es clonar la voz que quieres con Eleven Labs y añadirla después en edición. ¡Tela! Sí, una alternativa más sencilla, aunque no siempre funciona, es intentar guiar a la IA describiendo la voz deseada en el propio prompt. Poner algo como, personaje habla con tono cálido y amable con acento británico, por ejemplo. A veces cuela. Entendido. ¿También compartieron algún truco sobre la duración de las escenas? ¿Puede ser? ¿Algo de ampliar? Sí, sí. Hablaron de la función de ampliación de escenas en Flow con la versión más nueva, Veo 3.1, en modo Fast. Permite hacer vídeos un poco más largos extendiendo una escena existente. Pero ojo con los créditos. ¿Por? Porque advirtieron que esta función consume muchísimos, unos 100 créditos por cada ampliación. Así que un error o un resultado que no te guste sale caro, ¿eh? ¿100 créditos? ¡Madre mía! Hay que afinar bien. Desde luego. Y un consejo práctico que dieron. A veces, al ampliar una escena, la transición o el salto se nota mucho en la vista previa de la plataforma. Pero al descargar el vídeo final, ese salto se suaviza bastante. Curioso, ¿verdad? Pues sí, curioso. Ah, y como recurso general para descubrir y comparar herramientas de IA de todo tipo, recomendaron una web, Tulify.ai, para tener una referencia. Genial, apuntado queda. Y la conversación no se quedó solo ahí, ¿verdad? Fue más allá de la IA para crear contenido en 2D y se adentró en el mundo de las tecnologías inmersivas. Hablamos de realidad virtual, VR, aumentada, AR y mixta XR. Para quien no esté familiarizado, son tecnologías que nos permiten interactuar con entornos digitales o mezclar elementos digitales con nuestro mundo real, normalmente a través de gafas especiales. Exacto. Y lo conectaron directamente con sus posibles usos en educación, que es donde surgieron ejemplos muy inspiradores, la verdad. JMGA describió su proyecto del Aula Ateca. Habían transformado un antiguo almacén del centro educativo en un espacio de exposición usando realidad mixta. Allí mostraban trabajos de alumnos y profesores, creando una experiencia, pues, diferente. Él mismo recalcaba que impulsar estas nuevas realidades de enseñanza y aprendizaje más disruptivas requiere esfuerzo. Decía que hay que picar mucha piedra, ¿sabes?, para superar inercias y resistencias. Me imagino, no debe ser fácil. No. También se habló mucho de la creación de museos virtuales, utilizando herramientas como CoSpaces, que ahora se llama Delightex Edu, Art Steps o Spatial, se pueden diseñar espacios tridimensionales online. En ellos puedes colocar documentos, vídeos, modelos 3D, y luego los alumnos pueden visitarlos desde un ordenador o, para una experiencia más inmersiva, con gafas de realidad virtual. Es una forma distinta de presentar la información. Suena muy bien. Y mencionaron una herramienta llamada Marvel que sonaba casi a ciencia ficción. Te permite crear un entorno 3D explorable en VR a partir de una simple foto, usando IA generativa. La idea de hacer una foto de, no sé, tu calle y poder caminar por ella virtualmente es fascinante. Desde luego. Y un punto muy importante que surgió fue el potencial para la accesibilidad. Se planteó la idea de usar modelos de IA más pequeños que puedan funcionar directamente en unas gafas para ayudar a personas con discapacidad visual. Utilizando la multimodalidad, esta capacidad de la IA para entender y conectar diferentes tipos de información, como ver una imagen y describirla con sonido, podrían interactuar mejor con su entorno sin necesidad de estar conectados a Internet. Imagina el potencial. Increíble. Y la realidad mixta, que superpone información digital al mundo real, también abre puertas para dar instrucciones paso a paso, obtener información sobre objetos. Un montón de posibilidades para aprendizaje guiado o asistencia. Las posibilidades parecen enormes, sí. Pero, como suele pasar, también se pusieron sobre la mesa las dificultades prácticas. Corto Maltés señaló algo básico, el coste y la logística. Conseguir suficientes gafas de VR para toda una clase. Todo pasa por caja, decía. Claro, es un problema real. Y la necesidad de ordenadores muy potentes para mover algunas experiencias, sobre todo con gafas más antiguas como las HTC Vive. Y dos problemas clave. La rapidez con la que esta tecnología se queda obsoleta y la escasez de contenidos educativos de calidad específicamente diseñados para estos entornos. No es fácil encontrar material bueno. Totalmente. Son barreras importantes, desde luego. Toda esta avalancha de nuevas herramientas y realidades llevó, lógicamente, a reflexiones más profundas sobre el ritmo del cambio. Teresa González lo describió como un cambio de producción, un nuevo diseño de roles productivos. Me hizo gracia la comparación que surgió con la ciencia ficción. ¿Ah, sí? ¿Lo del coche fantástico? Eso. Alguien dijo que el coche fantástico ya no es fantástico, porque muchas cosas que hacía, hablar, asistentes de conducción, alertas, ya son habituales en los coches de hoy. El futuro imaginado se nos ha echado encima, ¿no? Totalmente. Y junto a esa sensación de aceleración, pues surgieron preocupaciones importantes, claro, mostrando que el grupo no solo mira las luces, sino también las sombras de todo esto. Una preocupación central fue la brecha digital y económica. El coste de todo esto, suscripciones a IA, ordenadores potentes, gafas de VR, puede agrandar las diferencias. Entre alumnos que tienen acceso y los que no. Y también entre docentes o centros educativos con más o menos recursos. Es un tema crucial. Sí. Y se escucharon críticas a la falta de inversión por parte de las administraciones educativas para facilitar este acceso de forma equitativa. Es algo que preocupa mucho en el ámbito educativo. Me imagino. ¿Qué más? Raúl Torres apuntó a otra dimensión, el impacto ambiental. Entrenar y usar estas IAs multimedia consume muchísima energía y requiere fabricar hardware muy específico. Y sugirió, de forma un tanto provocadora, que el propio coste económico de usar estas herramientas podría estar actuando, quizás sin ser esa la intención, como una especie de freno. ¿Un freno? ¿Cómo? Pues evitando un impacto ambiental todavía mayor si el acceso fuera totalmente gratuito y masivo. Es una idea interesante, ¿no? Como una regulación indirecta por el coste. Curioso punto de vista. Se habló también del riesgo del contenido slop. Citando a Luis Jarovsky, se refirieron a la idea de la muerte del Internet humano. La posibilidad de que la red se llene de contenido generado automáticamente por IA, a menudo de baja calidad, repetitivo, sin supervisión ni criterio humano. Usaron el término bazofia para traducir slop. Uf, eso da un poco de miedo, ¿eh? Sí, es una preocupación real. Y por último, una preocupación más intangible pero profunda, la pérdida del factor humano. Es cierto que la IA democratiza la creación, permite que una persona haga cosas que antes requerían equipos grandes, como decíamos. Pero también se puede perder la riqueza de la colaboración humana. El ejemplo de Raúl fue claro. La experiencia de trabajar con músicos y cantantes para la banda sonora de su corto frente a generar música con IA en un clic. Se gana eficiencia, quizás, pero se pierde esa interacción, ese proceso creativo compartido. Entiendo. Es un matiz importante. Ante este panorama tan lleno de contrastes, con tanto potencial, pero también con tantos interrogantes y preocupaciones, ¿cuál fue el mensaje predominante en el grupo? ¿Con qué se quedaron? Pues el mensaje que más resonó fue la necesidad de adaptación, pero una adaptación consciente y crítica. Teresa González insistió mucho en dejar de especular si lo queremos o no y formar principios, objetivos, responsabilidad, aprendizaje. No se trata tanto de resistirse porque sí, sino de entenderlo bien para usarlo con criterio, ¿sabes? Y David Cordones lo complementó diciendo, reinventarse, pero con conciencia y conocimiento. Esa fue un poco la línea general. Haciendo balance, entonces, esta inmersión en las conversaciones de Edumedia y AG nos dibuja un escenario realmente vibrante y también complejo, ¿no? La inteligencia artificial generativa, la realidad extendida, abren puertas increíbles para la creatividad y la educación. Permiten hacer cosas que hace poco eran impensables o requerían presupuestos enormes. Sí, totalmente. Pero no es un camino sin obstáculos, ni mucho menos. El coste es una barrera real, que puede generar desigualdad, como hemos visto. Hay una curva de aprendizaje, no basta con pulsar un botón y ya está. Y sobre todo, surgen preguntas importantes sobre ética, sobre el futuro del trabajo, sobre la veracidad de la información que generan estas IAs, sobre qué significa ser humano en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. Son preguntas de calado. Y justo en medio de esa complejidad, surgen ejemplos que ilusionan y muestran el potencial real. Como el caso que comentaron de Tamara Llorens y su cortometraje Halómetro. Creado íntegramente con estas herramientas de IA, estaba teniendo una difusión espectacular. Cerca de 20.000 visualizaciones en YouTube en aquel momento. Y gente pidiendo que hiciera una serie. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de esa democratización de la que hablábamos antes. La IA puede poner herramientas de expresión muy potentes al alcance de personas sin formación técnica específica previa, como la cinematográfica en este caso. Aunque, como la propia Tamara recordaba en la conversación, y es importante no olvidarlo, la IA vale dinero. Ese aspecto práctico sigue ahí. Claro. Y es precisamente por esa velocidad de cambio, esa mezcla de oportunidades y desafíos tan grande, que la reflexión final que extraemos de estas conversaciones es la importancia vital de la educación continua y la curiosidad. No quedarse quieto, ¿verdad? Seguir aprendiendo, experimentar, probar, equivocarse y, fundamentalmente, compartir lo aprendido y las dudas, tal como hacen en Edumedia e IAG. Exacto. Y ahí es donde la divulgación, el esfuerzo por explicar estas cosas de forma accesible, como hemos intentado hacer hoy aquí, juega un papel crucial. Permite que más personas puedan entender de qué van estas tecnologías, que puedan usarlas de forma crítica y, sobre todo, que puedan participar en el debate sobre cómo queremos que sea nuestro futuro tecnológico. No como simples espectadores pasivos, sino con conocimiento de causa, de forma informada y responsable. La invitación, por tanto, es a seguir explorando, aprendiendo y, sobre todo, haciéndose preguntas.